estás escuchando Push Start. Bueno, estamos iniciando otro programa más del Push Start. Les agradezco a todos los que nos están acompañando en este programa en vivo. Ya saben, todos los jueves en punto de las 10:30 de la noche, aquí a través de ResetMX.com. Yo soy Alan, o mejor conocido en el medio digital como El Arjual. Y esta noche tenemos nuevamente invitados especiales, súper de lujo, para seguir hablando pues más de videojuegos, chicos. Porque como lo dice el eslogan del programa, somos más que solo videojuegos. Y bueno, antes de presentar a nuestros invitados de super lujo, decirles la manera de contactarnos es muy sencilla, muy fácil, ya saben. En Twitter nos encuentran como @elpushstart y en Facebook como facebook.com/elpushstart. Así todo seguido nos van encontrando, manden sus preguntas. Y una de las grandes ventajas es que aquí van aportando ustedes en la participación en el chat. Es una de las grandes ventajas de que estén aquí en vivo. Y pues bueno, vamos a estar teniendo todas sus preguntas, sus dudas. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos aquí en el programa. Y vamos a comenzar a presentar a nuestros tres invitados, porque son tres invitados de super lujo. Tres mexicanos super talentosos, ilustradores, comiqueros, no sé cómo decirles, pero ahorita ya nos irán diciendo. Vamos a ver con primero las damas. Por ahí está alguien que ya ubicarán seguramente por esta cobertura que estuvimos haciendo del 15 aniversario del Dreamcast. Por ahí le entrevistamos. Me refiero a Alejandra Gámez. No Games, es Alejandra Gámez, como yo me equivoqué. Pero, ¿cómo estás, Alejandra? Bienvenida al Push Start. Pues muchas gracias, bien aquí. Perfecto, Alejandra, gracias, bienvenida. Por ahí también está otro talentoso ilustrador. Me refiero a Axur Eneas, quien hace unas ilustraciones con un humor bastante psicológico, muy ácido, pero muy muy bueno. Y pues Axur, bienvenidos nuevamente al programa, gracias por aceptar. Gracias por invitarme y hola a todos en el chat. Perfecto, por este Axur lo encuentran como @AxurEneas, así en Twitter. A Alejandra me la pueden encontrar como The Mountain Wit. Sí, es así, ¿no? En tu Twitter, sí, Ale. Ajá, sí. Ah, perfecto. Y sí, también por acá tenemos. Ah, perfecto. Ahí está. Mountain Wit, Axur Eneas y otro tercer invitado también de lujo, que hace unas ilustraciones muy muy padres de superhéroes. Por ahí pueden checar su página. Es César Vergara. ¿Cómo estás, querido brother? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar y pues bienvenido al Push Start. Gracias a ustedes por la invitación, y pues estamos bien. Gracias. Perfecto. Gracias. Pues perfecto, César. También por ahí lo pueden encontrar como en Facebook, que es lo que más usa, como César Vergara Art, si no me equivoco. Y ahí pueden encontrar un poquito de su arte. Los invito a que les estén dando una checada ahora sí a lo que están haciendo estos chicos. En lo que estamos viendo el programa, ¿no? Es una de las ventajas que nos pueden dejar de fondo mientras están laburando, mientras siguen navegando en el internet. Mientras aquí platicamos con estos talentosos chicos, que me gustaría comenzar la primera pregunta. ¿Cómo los podemos definir ustedes, comiqueros, ilustradores, artistas? No sé cómo mencionarles, porque veo que hacen de todo. Unos hacen cómics, otros hacen ilustraciones, otros... ¿O cómo podemos definirlos, chicos, a ustedes? No sé quién le gustaría responder esta pregunta. ¿Cómo los podemos ahora sí que ubicar? ¿Puedo empezar yo? Sí, Axur, adelante. Sí, como menciona, depende. A veces hacemos de todo. Realmente ahí se puede hacer por trabajo que estamos haciendo. César, por ejemplo, César y yo hemos hecho cosas de animación, hemos hecho cosas de concept art, de ilustración. Cada uno puede ser, somos ilustradores, diseñadores gráficos, animador. Pero en cuanto a la parte ya de la historieta, que supongo que el término sería historietista o dibujante, cuando estamos trabajando con una historieta, sería lo correcto. Pero me gusta, al menos y más para el proyecto Pásale Marchanta, nos gusta más el término monero. Es bastante casual, pero no lo veo yo como algo despectivo, sino que estamos siendo bonitos, queremos entretener al público, queremos conversar de una manera que sientan directa, que se sienta con confianza con nosotros. Perfecto. Y ahorita como que ha habido un boom, chicos, de ver este talento emerger. A ustedes los ubicados de antes, pero ya fue como esa conexión con lo del evento del 15 aniversario. Empecé a investigar un poco más y vi que tenemos gran talento. Muchos de los trabajos que ustedes pueden checar, los que nos están escuchando, pueden ver que tienen una gran calidad. Pueden ver que no es cualquier trabajo, no es cualquier dibujito, cada uno con su estilo muy propio. Y por ejemplo, César, lo que me encanta de tu arte es como estos homenajes que haces a superhéroes, que yo también soy super fan. Por ejemplo, vi una ilustración increíble de los X-Men, que creo que tenías en tu portada de Facebook. Haces también por ahí una muy guapa Mujer Maravilla. Y cuéntanos, porque también me gustaría saber esto, ¿qué fue lo que los llevó a dedicarse a esto? Porque muchos de nosotros, pues por las caricaturas, los videojuegos, todo lo con lo que crecimos, fue lo que nos llevó a querer involucrarnos en algo por el estilo. ¿Fue este tu caso, César, el por querer dedicarte a la ilustración, al diseño gráfico? ¿César? Sí, sí, adelante. Algunas veces que por aquí es que nos dicen que no se trata de quienes dibujamos, sino quienes dejamos de hacerlo, porque cuando somos niños todos hacemos trazos y nos la pasamos ahí horas y horas dibujando. En mi caso creo que es cierto, ¿no? Yo nunca dejé de hacerlo, desde niñito siempre estaba con eso, y sí tengo mucho la influencia de toda esta cultura, como Vito o Ricky, que nos la llaman, de no sé, películas de ciencia ficción, animaciones, de las caricaturas que veía de niño, videojuegos, que tal, no estoy como tan clavado en esa onda, pero sí me influyeron mucho para seguir dedicándome a la ilustración, porque independientemente de la profesión que hacemos para hacer gráficos, siempre tratamos de hacer lo que nos gusta. Wow. Sí, ¿no? Y como lo vemos, ¿no? Porque mucha gente que nos escucha, precisamente hago el esfuerzo de traer invitados que ya están como involucrados, precisamente porque luego los videojuegos es lo que nos hace querer dedicarnos a ciertas cosas. Mira, por ahí están llegando las preguntas en el chat, gracias. Ahorita te las hacemos a los chicos. Vamos dejando que se acumulen para ir haciendo la depuración. De todas formas, para más organización, mándenlas a @elpushstart en Twitter o en Facebook. Ahí pueden compartirlos en los comentarios de la nota del programa que está en vivo, y con gusto lo estamos escuchando. Y ahora, otra cosa que quería preguntarles, y ahorita ya lo tocó César, esta va para Alejandra. Cuéntame, Alejandra, porque mira, algo que encontré en sus historietas es como lo que dijo también Axur, que es como dialogar, ¿no? Como compartir lo que nos interesa o los interesa a ustedes, y hacer, no sé, incluso crítica social, o simplemente algún meme del momento, o simplemente compartir algún sentimiento, ¿no? Como ustedes como artistas, también por ahí unos que compartió Axur en estos días de cuando él pasó por una etapa como depresión, también les ayuda como a ilustrar eso, ¿no? Y les ayuda como para desahogarse. Esto les ayuda como para expresarse, como no como arte, sino como para dar a entender qué es lo que vive en su situación actual, o qué es lo que vive un artista o un monero como Isaac Sur. Alejandra, ¿te ha ayudado? Porque igual viste el tweet el que lancé, ¿no? Que me encanta el estilo que tú manejas, ¿no? Como, no de crítica, sino como de las cosas como son, y de una manera graciosa, ¿no? Creo que está padre que hagan esto. O sea, sí lo hacen como por expresarse, o va saliendo, o cómo es el proceso de la creación de estas historietas o cómics. Bueno, yo ahí sí hablaría como muy desde, bueno, ahora sí, de que mi trabajo personal. Sí. Supongo que todos tienen un poco de eso, o muchos, o tienen mucho de eso, pero bueno, básicamente yo en lo que me centro es como en las ideas que se me van ocurriendo, ¿no? Ni siquiera tengo una temática específica, no tengo personajes fijos, o sea, realmente es las ideas que se me van ocurriendo, y el 99.9% es sobre todo de cómo me siento. Ajá. Entonces, sí, o sea, yo, por ejemplo, yo no estudié nada relacionado con el diseño, y de hecho el dibujo yo lo dejé muchísimos años, lo retomé hace apenas 2 años. Wow. Yo en realidad estudié biología. Te entiendo, sí, o sea, yo estudié arquitectura y nada que ver, te entiendo a la perfección. Bueno, pues sí, así pasó. Entonces, pues todo esto, de hecho, mi cómic surgió a partir precisamente de una crisis en la que en realidad yo no sabía qué hacer, o sea, realmente mi carrera no me agradó mucho. Y fue que comencé a dibujar, comencé a publicarlo en internet. La mayoría de las cosas que pues, luego pueden encontrar en mi página, sí son chistes, muchos son de humor negro, muchos son de humor ácido, algunas cosas son tienen que ver ya más con temáticas personales, escondidas ahí en metáforas, pero sí, entonces eso que comentas sobre si nos sirve como de desahogo, por lo menos en mi caso personal, o sea, ya sea que el público se identifique con él o no, lo entienda o no, sí generalmente tiene todo que ver con cómo me siento en el momento en que lo hago, ¿no? Perfecto. Y ahorita ya están preguntando, están muy emocionados de que los tenemos aquí. O sea que sí son muy conocidos en el medio. Creo que, no sé, esto pasa muchas veces y ustedes lo he visto que lo comentan en sus conversaciones en Twitter. Que luego mucho de este arte, gracias a su gran talento o por el tema que manejan, se llegan a esparcir gracias al bendito internet por muchos lados. Pero luego muchas veces como que la gente no se entera de quién lo hace ni de dónde proviene, lo comparten en muchos sitios, en muchas páginas. E incluso hasta he visto que hacen esa maldad, que les digo, no lo hagan, no quiten los créditos de los artistas, que es la forma en que realmente la forma en que ustedes estarían apoyándolos. Pero está padre, ¿no? De las ventajas que tiene esto de poder esparcir su trabajo y que la gente pueda valorar ese talento, ¿no? ¿Han encontrado en el internet como una gran herramienta para difundir su trabajo? O cuéntenos cuáles son sus ventajas y desventajas. Axur, no sé si tú nos podrías comentar acerca de esto. Sí, justamente estaba hablando de eso esta semana. Pues yo estoy dando una clase de ilustración digital en las tardes en el CNA. Uh-huh. Y son gente que está apenas saliendo de la carrera de ilustración o está a la mitad de su carrera. Y estábamos conversando sobre eso, sobre qué ventajas hay de compartir nuestro trabajo de esa manera. Y surgen muchas dudas de si sería como regalar tu trabajo o si la manera en que lo va a interpretar la gente. ¿Qué inversión estás dando tú en tanto, no solo el tiempo, sino emocional, al compartir tu trabajo en las redes? Y hablando como Elena, solo de mi experiencia, yo creo que es una herramienta fantástica para poder ir formando yo mi propia identidad como profesional. Uh-huh. O sea, yo no salí, bueno, yo he conseguido mucho trabajo presentándome de esa manera. Soy no solo encuentro contactos a través de internet, sino que voy mostrando mi trabajo, llego a ellos, empiezo a conocer otra gente que no será propiamente trabajo. Uh-huh. Hace análisis sobre lo que yo estoy haciendo y me permite crecer, me permite entender mejor qué estoy haciendo y cómo puedo desarrollarlo y crear pues mejor ilustraciones, mejores tiras, etcétera. Yo me sorprendo todavía cada vez que alguien parece que reconocer mi trabajo o menciona mi nombre, ya que me parece Axur Enea, es mi nombre real. Sí, muy de raro. Hecho, cuando te invité la otra vez en el de Dreamcast, cometí ese error pensando que era como tu alias digital, pero así te llamas, Axur Enea. Sí, todo el mundo asume que como soy dibujante, es de este nombre es especial. Sí, sí. Pero no, es sí, sí. Para mí una sorpresa, pero eso yo lo aprecio bastante, porque lo que yo estoy haciendo y lo que creo que muchos de nosotros, los que estamos compartiendo, particularmente Pásale Marchanta, uh-huh, es que estamos invitando a la gente a que vea aspectos más complejos de nuestro trabajo, de que no, de que estamos nosotros también tenemos ideas, que nosotros tenemos una forma de trabajo en especial que queremos compartir y estamos haciendo una identidad virtual para ellos, de cómo somos, especialmente uh-huh, en el caso de ejemplo de Alejandro, mío, de Tania Camacho, de Carlos Nieto, que es un cómic autobiográfico. Estamos mostrándoles mucho de nosotros. Claro. Y creo que es una herramienta fantástica nosotros los que, porque ya estamos teniendo control sobre pues nuestra profesión. Es difícil, no lo supuesto, pero nos permite hacer esto a bajo costo, a tal vez un riesgo no tan tangible como en otros casos, como si vemos que nosotros sí lo haciendo casi de persona en persona. y nos encontramos sorpresas muy agradables. Realmente yo creo que empecé a analizar más sobre qué clase de trabajo estaba haciendo cuando vi de repente la reacción que surgía cuando en Puzzle Merchant se compartía muchísimo una tira, la reacción a ella, y me da otro enfoque. Es algo, una reacción que yo necesitaba para crecer y que yo pues disfrutando, y por eso lo estoy explorando más. Por eso estoy tratando de hacer más webcomic, tratando de ver hacia dónde nos va a llevar a todos nosotros eso del internet, de lo digital, porque realmente está cambiando todo para nosotros, está cambiando la manera que estamos percibiendo nuestro trabajo. Mira, ahorita acabas de mencionar dos temas muy interesantes. Ya mencionaste Puzzle Merchant, ahorita sí me gustaría que habláramos un poquito más, pero mencionaste otra cosa también que me gustaría que platicáramos, es la identidad. Me gustaría que platicaran cada uno qué van a encontrar en su trabajo, que les platiquen a la gente. Ahorita ya les pasé aquí por el chat el Facebook, que es Puzzle Merchant, así lo encuentran, facebook.com/Puzzle Merchant. Lo pueden encontrar y ahí pueden encontrar el trabajo de todos. Ahí mismo pueden encontrar sus páginas personales de cada uno de los del colectivo. Hacen incluso dinámicas. Ahí también esto que mencionaste que estás haciendo, Axur, de que estás haciendo como unas clases. Gracias nuevamente a la bendita internet, que pueden incluso checar, ¿no? Creo que los pueden, si se los perdieron en vivo, pueden ver estas clases que incluso les compartimos hace un rato en redes sociales. Que estás haciendo esto, ¿no? Desde el CNA. Sí, todas las clases que doy se guardan en el live stream del CNA. Si, si pudieras compartir, lo ofrecería. Son clases ahorita sobre ilustración digital básica, pero pueden verlas, son gratuitas. Ah, perfecto. Sí, pues la van a continuar mañana y la próxima semana habrá todavía clases en las artes. Ah, pues perfecto, ahí aprovechen, qué mejor, muchos incluso aprendemos no tanto de las escuelas, sino de lo que aprendemos también en internet, y aprovechen este contenido que es gratis, que se lo está dando alguien que aparte de que se ha servido del internet, ha servido a la internet compartiendo este material, así que ya saben, en el CNA, googleenlo. De todas formas, ahí síganle al buen Axur en su Twitter para que puedan compartir. ¿Se cortó? A ver, no, aquí está todavía. Bueno, como les contaba, para que puedan aprovechar este contenido. Y ahora sí, regresando como al punto de hace rato, lo de la identidad, chicos. César, a ver, cuéntanos, ¿cómo te puedo identificar a ti por tu trabajo? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en cada uno de tus trabajos, César? Bueno. ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor? Está cortando. Ah, ok, no hay problema. A ver, ustedes díganme si se escucha bien. Sí, para que... A ver. Ah, les preguntaba, César, que nuevamente retomando el tema de la identidad, ¿qué es lo que vamos a encontrar en tu trabajo, en tus ilustraciones? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Qué es lo que vamos a ver en el arte de César Vergara, bro? Híjole, qué pregunta tan... bueno, es que es difícil porque muchas veces no saben muy bien cómo tú presentar tu propuesta, ¿no? Más bien es lo que la gente, cómo la perciben. Pero bueno, lo que yo creo que viene siendo mi trabajo, tengo una carga muy fuerte de la caricatura, estar como que mi dibujo en la onda Toon. En mis tiras siempre encuentran como ondas sentimentales o de reflexión. Eso es algo que me importa mucho del trabajo, hacer como reflexionar a la gente sobre los temas que trato. A veces sí me gusta hacer chistes y buen humor, ¿no? Porque es una parte muy importante de mi personalidad, me gusta reír mucho. Pero sí creo o trato dentro de lo que puedo de pensar a la gente con mi trabajo, que no es nada más que de reflexionarlo. Ah, ok. Bueno, eso en cuanto a las vidas, ya en cuanto a las ilustraciones en general, pues sí, como les comentaba, es una onda que es muy común, muy, no sé, fresca, o trato de hacerlo vivo. Ah, perfecto. Entonces, lo que sí mencionaste es esto de, y lo que ven tus cómics, se nota como el sentimentalismo, en los sentimientos, ¿no? Por ahí vi incluso cosas que has compartido bastante padres, que no se las quiero adelantar, me gustaría que ustedes igual fueran checando cuando vayan metiéndose a sus sitios, pero les recomiendo bastante. Pues bueno, ahí está el estilo de César. Alejandra, cuéntanos. Ya nos hemos platicado un poco de qué es lo que encontramos, que incluso lo que haces, ¿no? Medio ácido, medio medio humor muy de la internet, algo que mucho nos encanta. Pero ¿qué más vamos a encontrar en tu trabajo? No sé qué más hagas aparte de las historietas. Ale, ¿cómo nos podrías platicar más de tu trabajo? Bueno, pues ahorita básicamente pues es lo que estoy haciendo, o sea, lo que vende cómic, o bueno, también estoy haciendo como ilustraciones, pero básicamente me estoy enfocando al cómic porque me gustaría como formar ese público, ¿no? O sea, para ver en qué puede evolucionar después. Pero bueno, pues básicamente mi trabajo, bueno, ya lo dije hace rato, no sé, es que resumirlo está como medio complicado porque es demasiado random, o sea, son como ideas que se me ocurren, o sea, chistes, por ejemplo, no sé, incluso tengo historias pequeñas, o sea, las historias pequeñas generalmente son como tristes, o sea, incluso la gente, o sea, me dice, pues sí, o sea, está bonito, pero me puso triste, o ah, es que me quieres deprimir, o cosas así que me llegan a comentar, o sea, porque como que en general parece que tengo ese poder de deprimir a la gente. Entonces, pues eso es lo que hay como en historias cortas, ya lo que son como tiras cuando trato de ser, o bueno, no, cuando soy cómica, o hago tira cómica, generalmente sí, sí, pues es absurdo, o sea, humor absurdo o humor medio mala onda, pero... Por ejemplo, es algo que evito mucho y de hecho espero no caer jamás en ello, es como utilizar mucho el humor meme, porque sí, o sea, finalmente lo he dicho, incluso lo he llegado a comentar con amigos o como con contactos del medio, pues es que para eso están las páginas de memes, ¿no? O sea, ya para qué uno vuelve a utilizar el chiste que va a encontrar en tipo 6 páginas. Entonces, sí, aunque utilizo, digamos, un humor a veces un poco más general, no me gusta así como, si todos están hablando del Chapo, bueno, yo no voy a hacer un chiste del Chapo, pues para eso están las páginas de memes. Entonces, sí, sí, pues básicamente eso es lo que encuentran en mi página. No, y lo dijiste muy claro, ¿no? E incluso, igual tú harás muy a tu estilo, por ejemplo, encontré unas muy buenas de Navidad y del 14 de febrero, muy buenas, no críticas, pero sí como detalles curiosos que a mí me encantaron, incluso los compartimos ahí a través del Push Start. Y como dices, no es como en otros, por ejemplo, que es de cinismo ilustrado, que ese sí aprovecha y se ha catapultado mucho gracias a esto, ¿no? De que tiene como nota ya preparada la ilustración de la nota del momento, ¿no? De Cuarón ya ganó un Oscar y lo aprovechan, ¿no? Pero ustedes es como otro estilo, ¿no? Otra mecánica. Realmente también tiene mucho que ver como, o sea, bueno, yo lo veo así, ¿no? O sea, son estrategias, o sea, por ejemplo, digo, si es muy ilustrado, por ejemplo, igual, a Josué Edri, que también es amigo nuestro, pues es una estrategia que utilizan, pues está bien, o sea, no digo que esté mal. En el caso, por ejemplo, mío, o sea, así voy a hablar en particular de mí, pues es ok, o sea, podría hacerlo, pero no tanto que me parezca que esté mal, ¿no? O sea, quien lo hace, por ejemplo, lo hace muy bien, por ejemplo, si es muy ilustrado, está muy padre lo que hace, está muy chido. Digamos que en mi no es de mi particular interés como hablar de las cosas en ese momento virales, ¿no? Tiene muchísimo más que ver con una cuestión, incluso lo que menciona César, como más bien como de reflexión personal, muchas veces de lo que siento en ese momento o recuerdos míos, como que en eso puede coincidir incluso con las tiras que está sacando ahorita Atsu, que son más que tiene que ver con nuestras vidas o con cómo pensamos nosotros o cómo vemos el mundo o la cotidianidad, que con ciertas cosas que, bueno, o sea, insisto, o sea, está bien, o sea, hay gente que lo utiliza como estrategia y si le sale muy padre, qué chido. Pero bueno, en mi caso no es tan de mi interés, o sea, generalmente es así como de, ok, o sea, como me voy sintiendo, como se me van ocurriendo las cosas, ¿no? Sí, claro, y como les digo, lo van a notar, sobre todo en las de Axur y de Mountain. Oye, ¿por qué ese nombre de Mountain with Teeth, la montaña con dientes? ¿Por qué? Me salió esa duda desde hace rato. Es que en realidad, pues sí, bueno, ya me han preguntado algunas veces y siempre contesto lo mismo. Me da un poco de pena contestar que la verdad se lo puse nada más porque sí, o sea, no hay nada detrás de ello. O sea, cuando apenas decidí dibujar y empecé en Blogger, entonces abrí un blog y dije, ay, ¿qué nombre le voy a poner que no se oiga tan pitero? ¿No? Entonces estaba leyendo un libro de minificciones de Lovecraft. Y hay un cuento que me gusta mucho que se llama La colina de Simán, que es una montaña que básicamente se come a un poblado entero, ¿no? O sea, el poblado desaparece porque la colina se lo devora. Entonces como que me quedé con la idea de, ah, se oye bien padre una montaña con dientes, ¿no? Que se come un poblado. Y ya de ahí dije, ay, se oye más chido en inglés. Y ya, lo dejé así. En realidad no tiene absolutamente nada que ver con este, con lo que yo hago, pero me gustó el nombre y ya para cuando dije, tal que le debería de poner otro, pues ya la gente me ubicaba así y ya se lo dejé. Demasiado tarde. Pero no, seguramente hemos escuchado esto miles de veces, que así preguntando a los autores, ¿por qué le llamaste así? Y pues salen así historias, ¿no? Como de, no fue así, con una intención como tal, sino fue por mera inspiración, ¿no? Pero ahí está, ya quedó aquí registrado el por qué Mountain With It Did, y ahí está, perfecto. Y pues gracias, Alejandra. A ver, ya hablamos un poquito de lo que es César, de lo que es Alejandra. Y Axur, me encantan las tuyas, tus historietas, porque son más psicológicas. Incluso muchas las tengo que leer como 3 veces como para entenderle mejor. Pero están padres, es muy, también el humor ácido, pero ten como con cierta crítica. Axur, tú sí tienes como, no sé, algo que comentan de lo del estilo, tú sí tienes como unos personajes fijos, creo que obviamente eres tú, o no sé si es como variantes de ti mismo en diferentes etapas de tu vida, o cuéntanos cómo es lo que, la estructura que vemos en tus historietas, Axur. Sí, cuando yo empecé a hacer mis pruebas de webcomic, cuando era todavía Pachecomic mi página, yo trataba de experimentar casi cada semana, casi cada mes con personajes distintos. Incluso si ven mis tiras en Pase de Marchanta del año pasado, verán que cada tira trataba de hacerla de una manera distinta. Esto es porque yo en mi estilo personal quiero probar muchas cosas, yo siempre estoy un poco inquieto sobre cómo dibujar. Pero ya para lo que van a encontrar en mi página y lo que yo voy a llevar también a este año de mi proyecto personal, yo quería meterlo más con este mapache, que es una representación de mí. Quería mantener un estilo más más sólido, porque como mencionas, quería hacer un análisis sobre varios momentos específicos de mi vida. Quiero narrar un episodio muy importante para mí que sucedió recientemente, pero yo quería como ir mostrando todas las, cómo llegué ahí, como qué ideas pasaron para que pudiera ocurrir eso. Ha habido un poco de confusiones a veces en mi estilo, justamente por lo mismo de que es tan personal muchas veces, no se le entiende mucho, o yo mismo a veces me pierdo tanto en contar algo que yo quiero contar que no se me olvida, como que la gente tal vez no lo entienda de la misma manera. Claro. Pero a veces muy introspectivos, ¿no? Que si no tienes la referencia, no te ha pasado a ti, como que no le vas a cachar, ¿no? Y es cosa como sí. Es un peligro, pero también es muy importante. Sí, también creo que he tenido la fortuna de que sea gente que sea el caso, que se ha sentido identificado, pero tal vez no es necesario tanto eso, sino que están interesados en lo que estoy narrando. Yo en esa parte de mi proyecto, para mí es como quiero comunicarme con alguien, quiero que la gente se comunique con mi trabajo. Yo también estoy haciendo otros proyectos de cómic en los que soy dibujante, en lo cual lo veo las cosas de una manera más técnica, de cómo puedo hacer que la historia se narre mejor. Claro. Pero en lo que hago aquí, lo que he hecho a veces pasa en la marchanta, es más de que quisiera que pudiera yo hablar con la gente a través de mis tiras, de que vean mi punto de vista, yo aprender del suyo. A veces, muchas veces como que quiero yo hablar de, bueno, el mundo es absurdo, el mundo es las cosas que damos por hechas de todos, normales, de no, yo creo que hay el mundo es absurdo y nada más las vemos como rutina porque necesitamos tener la confianza de que el mundo es normal y que las cosas son normales, pero no, creo que diario me encuentro con cosas ridículas, sin sentido, y que quiero explorarlas, quiero que hablemos, es lo que yo quiero hacer. Está increíble, y precisamente quería enfatizar, porque algo a mí como espectador, que siempre me da curiosidad de saber cuál era la intención del artista, o del actor, o de lo que sea, ¿no? Del intérprete, cuál era la intención con su proyecto, y pocas veces tenemos la oportunidad de tenerlo frente a frente, o bueno, aquí, escucharlo al menos, y preguntarles, ¿no? ¿Cuáles son sus intenciones? Así que ya quedó claro como cuál es el estilo de cada uno, para que igual los vayan ubicando, ustedes vayan entendiendo mejor cuáles son sus intenciones de sus proyectos. Y ya mencionaste Paz en Marchanta, y ya que estamos en el tema, platíquenos cómo nació, cómo fue esto. Es un colectivo, tengo entendido, de varios artistas. que están muy muy metidos en esto de darse a expresar con su talento. Pero ¿cómo nació? Cuéntenos un poco, que también tengo entendido, ¿no? Como que ahorita retomaron el proyecto y están como agarrando ritmo nuevamente, ¿no? ¿Quién me puede responder? No sé. Espero no acaparar. No importa. Sí, ahorita estamos retomándolo porque ya por el año pasado todos nosotros teníamos mucho trabajo. No podíamos seguir publicando de manera continua. Y decidimos que a lo mejor era que le diéramos una pausa, se acercaban no solo fin de año con los trabajos, también fiestas, sí. Así que mejor daba un descanso. Mira, yo también creo que va a ser. Este proyecto a mí me interesa mucho que continúe, pero yo sí lo veo que será por temporadas. Porque es un proyecto muy grande, o sea, no. Sí. Estamos hablando de que son muchos artistas que ya han participado aquí y que espero el público aprecie de que están viendo puntos de vista de muchísimos ilustradores de alrededor del país. E incluso ya con Delcar, que es de Argentina, y Omar es de Chile. Creo que Omar es de Chile, ya estamos hablando de que son muchos puntos de Latinoamérica y eso me parece a mí muy valioso. Basile Marchanta fue un proyecto que lo originó Tania Camacho de Jules de Papier y Carlos Nieto de Betinorama. Ellos dos son ahorita el ejemplo claro de el poder de las redes para difundir el trabajo. Ellos dos, me parece que es lógico que se dieran el trabajo. Basile Marchanta fuera ahorita lo hubieran hecho ellos, porque es un fenómeno bastante interesante para nosotros de Google Comics. Fue un boom. Ni ellos mismos esperaban que llegara tanto público, que hubiera tanta gente que quisiera saber sobre sus vidas, leer sus tiras, apoyar sus proyectos, etc. Y bajo esa misma idea de que ellos mismos les sorprendió y quisieron expandirlo, no que se quedara únicamente con ellos dos, sino que ¿por qué no invitar a otros artistas? ¿Por qué no mostrarles al público de que hay muchísimas voces ahorita en México y que van a tal vez, aunque el público no bebe el mismo público uno para otro? Gracias a Pastel Marchanta ya vamos encontrando, el público nos va encontrando, hay público que no nos había buscado, obviamente no sabe de nosotros y que ahora ya nos empieza a seguir, nuestros proyectos personales. La idea de Pastel Marchanta era hacer un escaparate para todos estos talentos, que fuera algo que continuamente estuviera mostrándole al público distintos enfoques sobre tema, cada semana un tema distinto, cada semana vieras el enfoque de César, el enfoque de Alejandra, mi enfoque, el de Jun. En sí lo vemos como, y además también es una oportunidad para nosotros para conocer otros artistas. Yo no conocía a Delcar, por ejemplo, que es de Argentina, y me parece no solo un gran historietista, sino gran persona, me encanta platicar con él. También Gab, también lo conocí a través de esto. Jun de Yucatán, también hemos hablado más con él gracias a esto. Es difícil con el mar, que es un océano, que es un universo el internet, que la gente vaya a encontrarte. Es complicado, la gente se busca ya lo que ya conoce, ahí se va a quedar. Pero si le estás dando a través de estas redes sociales, lo estás dando casi en la mano, es posible que le guste mucho y vaya buscándote, quiera saber más, quiera conocer más. Estamos haciendo ese punto para que la gente pueda encontrarnos más fácil y pueda ya llegar a apoyar los proyectos de cada artista. Y yo me siento muy feliz de poder participar en esto, porque no solo aprecio el webcomic como medio o las historias, sino también a la gente que trabaja en ello, a la gente que le dedica el cómic, porque no ni siquiera sé si propiamente se puede decir como profesión, es casi algo intermedio, arte extraño, pero que las personas que estamos ahí somos gente muy apasionada, gente que queremos mostrar nuestras ideas, como se puede ver en la página de Pastel Marchanta, distintas ideas, enfoques, queremos dedicar ese tiempo extra a dibujar una viñeta mejor, dibujar nuestra cada vez algo más interesante, o practicar, o probar, o intentar querer comunicarnos, y ver en una semana que se vean casi diario una tira tan distinta es muy enriquecedor. Sí, ¿no? Pero nada más para agregar, esperamos porque llevar esto hacia publicación o sobre algo más para que puedan servir para que la gente pueda conocer todo esto? Sí, o sea, básicamente que es un proyecto que, bueno, a mí me parece, por lo que ya comentó Axur, muy importante y muy interesante en el sentido como de la exposición de estas otras personas, y que precisamente por eso como que siento que está padre o debe estar encaminado a crecer más. O sea, para que ese público de alguna manera vaya abriendo camino, porque incluso lo he mencionado antes en otras conversaciones, que es así de, okay, o sea, hay muchísima gente que hace webcómic, o sea, no nada más somos nosotros, o no nada más es Betinorama, o no nada más es Just, o sea, simple y sencillamente, como dice Axel, o sea, no es tan fácil ubicarlos. Si, por ejemplo, Pase le pudiera hacer una plataforma más grande para poder presentarlos y que la gente los vea, está súper padre, o sea, creo que ahí puede... Creo que es como un caldo de cultivo donde puede crecer una comunidad que, si bien nos va, se puede parecer en ese sentido a lo que es la comunidad allá en Estados Unidos, que la verdad, del webcomic han salido cosas como Adventure Time, han salido cosas como Regular Show, que son, digo, son cosas mundiales ya, y finalmente se originan. O sea, y lo que me encanta como de esta idea futuro que pudiera crecer y que la gente cada vez se interesara más como en estas cosas del webcómic o del cómic de autores independientes mexicanos, que hay muchísimas temáticas y que de alguna manera todas ellas pudieran encontrar un nicho al cual llegar. Eso estaría padrísimo. Sí, ¿no? Y ahorita que menciona este punto muy importante, qué bueno que tienen esa hermandad en este medio, que ustedes apoyan, que nació este proyecto, que como dicen, ¿no? De repente es inesperado el éxito, que algunos llegan a conocerlos bastante en el medio, no tan solo en el medio de la ilustración, sino también en otros ámbitos, ¿no? Está increíble, y qué bueno que aprovechan estos medios. Y ya que estamos tocando el tema, me gustaría que me platicaran... ¿cómo está ahorita la situación? ¿Realmente está complicado el trabajo? ¿A qué se dedican ustedes? ¿Cómo la están viviendo ustedes que están en el campo? César, me gustaría que tú me platicaras. Veo que tú haces muchas ilustraciones para, como mencionas, ¿no? Para algunas otras compañías, incluso te estás moviendo luego en convenciones. Platícanos, ¿cómo está, César, el ámbito? ¿Está complicado? ¿O qué es lo que le recomiendas a los chicos que les gustaría como dedicarse a esto de la ilustración o del cómic? ¿O simplemente quieren ser diseñadores con sus propios estilos? ¿Qué andas haciendo ahorita, César, en el mundo de la ilustración? ¿Cómo está el ambiente? Pues... como mencionaban al principio, Axur, hay muchos como denominativos que se pueden ocupar para lo que hacemos, ¿no? Te pueden decir que eres monero, animador, ilustrador y demás. Yo en lo personal me considero ilustrador porque es lo que estoy viviendo prácticamente, ¿no? Estoy de repente colaboro con una revista de galería, estoy trabajando como freelance para Anima Studio y pues, lo que se me va presentando, pero en su mayoría son trabajos de ilustración, entonces por eso digo que soy ilustrador. La parte de historieta que me gusta mucho, pero ese es más como mi hobby dentro de mi profesión, porque pues sí, realmente no hay como una industria en la que puedas decir, ah sí, en tal lado te van a contratar para que estés haciendo cómic. Como dijo Pax igual hace rato, esto lo hacemos más como por amor al arte o por expresarnos. Lo que yo podría decirle a las personas que quieran dedicarse a esto es háganlo, porque te deja mucho satisfacción personal el trabajo, el que sepas que hay personas que se interesan en lo que tú tienes que decir o en lo que tú traes dentro y que les guste. Pues es algo que nosotros valoramos mucho, ¿no? que la gente valore nuestro trabajo. Y bueno, pues poco a poco te vas a conocer. Por ejemplo, a mí la experiencia de Pasele me ha ayudado porque he conseguido algunos trabajos y proyectos que, aunque no son precisamente de historieta, pero te dan a conocer claro. Con la gente, ¿no? O sea, que te dedicas a esto, que puedes solucionar ciertos problemas o demás. Entonces te ayuda como promoción y como difusión en el que tú tengas para... a tu trabajo una producción constante haciendo difusión. Creo que lo mejor que puedes para mejor que una tarjeta de presentación, pues es proyectos sí. De este tipo. Claro, ¿no? Y también como práctica, ¿no? No sé si lo ven así, de que pues están constantemente haciendo sus historietas y demás, y eso les ayuda como dicen, ¿no? La práctica hace el maestro, y se va viendo, creo que pueden ver de sus primeros trabajos a lo que son hoy en día, y se ve también el progreso, ¿no? Creo que también les ayuda bastante, y como dices, ¿no? Como tarjeta de presentación, qué mejor manera de decirlo. Sí, así, tanto en dibujo como en concepto, pues entre más vas haciendo tías, más vas mejorando, te encuentras a ti mismo, más encuentras tu estilo, como más por donde quieres ir, o te ayuda más a sacar ciertas cositas que tienes por ahí cuando haces las tías más sentimentales. Claro. Sí, ¿no? Como dices, es más por el placer, y también imagino que los relaja, ¿no? Los entiendo de alguna manera, porque nosotros hacemos algo similar. Pero, a ver, ya nos comentó César, gracias César, su punto. Ale, Axur, ¿en qué están ustedes? ¿En qué están trabajando? ¿Cómo ven ustedes el mundo? Sobre todo aquí en Latinoamérica, en México. Aparte de que nos comentaron de que bendita internet que nos ayuda como a dar esa exposición, realmente que valoran el talento que ustedes tienen. Pero profesionalmente, ¿cómo están desarrollando? ¿Hay oportunidad? ¿O qué les aconsejarían a las personas que nos escuchan? Bueno, pues digo, yo creo que podría ser un ejemplo de que mostrando las cosas, sobre todo utilizando redes, pueden salir oportunidades. Uh-huh. Como ya te comenté, o sea, yo no estudié nada que ver con con diseño, ¿no? Ilustración. Sin embargo, a través de la página, a través de mostrar cosas en Twitter y de empezar a publicar, a decir, oh, bueno, hago esto, pues salen invitaciones, oye, ¿por qué no ilustras esto para esta revista? O me han llegado comisiones. O sea, yo ahorita no puedo decir que trabajo profesionalmente, o sea, que estoy recibiendo dinero constantemente de hacer ilustración, ¿por qué no? Pero sin embargo me llegan comisiones o ¿por qué no ilustras esto? ¿Por qué no ilustras aquello? Que de otra manera no me hubieran llegado. Entonces, de repente, bueno, hace poco platicaba yo con unos chicos que bueno, hacen ilustración, digo, muy talentosos, en una revisión de portafolio, y una chica que ilustra. Bueno, creo que se cortó. No hay problema, todos nosotros lo retomamos. Ya saben, aprovechen, mándenos sus dudas, preguntas, comentarios en arroba el push start, en el Twitter y en facebook.com/el push start. Si les parece, ahorita en lo que retomamos la llamada, vamos a vamos a un pequeño corte musical. Y no se preocupen, retomamos la llamada. Déjenme ver, creo que ya está. Vamos a ver si están. A ver, chicos, bueno. Aló, aló. Es los problemas que tenemos por transmitir en internet. Aló, aló. Y las oportunidades llegan, o sea, me consta que las oportunidades llegan. Perfecto. A ver, ahorita tuvimos un pequeño problema, como que se nos cortó. Perdónale, ¿nos pudieras como repetir nada más que fue el último que dijiste? No nos alcanzó a escuchar. ¿En qué parte? No, nos comentabas, ¿no? Que te llegan varias comisiones por precisamente esta exposición, ¿no? Que realmente no tienes como una fuente como directa, pero que aún así se puede llegar a tener ese acercamiento, ¿no? Uh-huh. O sea, que de otra manera lo que comentaba, o sea, que de otra manera pues jamás me hubiera imaginado, ¿no? Claro. Que estar colaborando en esto, sobre todo, bueno, por ejemplo, no estar colaborando en Pacele, o sea, o en algún momento que llegaran a mi página, oye, una comisión, o que me invitaran a alguna revista o algo así. La verdad es que yo no me lo hubiera imaginado, y no hubiera sido de otra manera si no lo publicas, ¿no? Si no lo muestras, digo, ¿cómo la gente va a saber que existes? No va a ir a tocarte a tu casa, ¿no? Claro. Pues muy bonito que dices, y creo que eso es importante, o sea, por mucho que practiques, que dibujes hermoso, que sea perfecto lo que haces, tengas un diseño muy padre, si no lo sacas, si no te mueves, si no comienzas a generar como este darte a mostrar a... Claro, ¿no? Este acercamiento. Y a ver, no hay problema, vamos a hacer el corte musical, creo que tenemos ahí problemas técnicos, no se preocupen. De todas formas, aquí seguimos con Axur, con Alejandra Games y con el buen César Vergara. Y pues bueno, vamos a este corte musical, regresamos. Creo que ya tenemos ahí nuevamente la llamada. Ahí me escuchan bien, Axur, Ale, sí. César. Ah, vientos. Sí, bien. Bueno, no hay problema, se escuchó perfecto. Pues ya escucharon los consejos, tanto de César como de que sigan trabajando, que les sirve todo lo que van exponiéndose como tarjeta de presentación. Y como esta Alejandra también les dice, ¿no? Que lo hagan, que dejen de tener miedo, que realmente lo hagan, aprovechen estas herramientas que les ha ayudado a gente como Axur, como César, como Alejandra, para exponer, ¿no? Su talento, su trabajo, que realmente se animen, ¿no? A aprovechar todo esto que es gratis muchas veces y seguir trabajando y seguramente llegarán a estar con ustedes. Y vamos a retomar otro tema, regresando a lo de Pásale Marchanta, este proyecto que veo que mucha gente le está encantando, muchos no los conocían aquí en el chat. ¿Les está gustando? Dicen que de dónde son. ¿Ustedes sí son del Distrito Federal todos? ¿O de dónde nos estamos comunicando? Sí, son del distrito, ¿no? ¿Todos? Sí. Ahí está. Sí, pero hay otros colaboradores. También tenemos. Ajá. Me decían que de Chile, ¿no? Y incluso de. A ver, vamos a ver, no se preocupen, vamos a retomar esto y pues regresamos. Ya regresamos después de estos problemas técnicos. Creo que ya están por ahí escuchándonos bien. Y pues retomamos el tema. Axur, César, nuevamente Alejandra, gracias por seguir aquí en el programa. Esto del proyecto de Pásale Marchanta, cuéntenos, como nos estaban diciendo, que hay gente incluso de Chile, de otros estados de la República. Eso es de las cosas padres, ¿no? Que han incluso, aparte de exponer su trabajo con gente de otros lugares, conocer a gente, ¿no? Que igual puede compartirles talento, consejos, y como esto que me agrada escuchar en sus palabras, hay mucha hermandad en su comunidad. ¿Cómo cuántos son aproximadamente? ¿O no hay realmente un registro, sino que de repente tienen invitados o algo así, ¿no? Me habían comentado. Sí, ahorita somos 10, pero ajá, han pasado, bueno, ya Tania y Carlos ya no están, también es Han pasado varios, o sea, Molo también estuvieron. Julián. Ya. Somos 10 fijos, pero fue fácil antes haber estado interactuando junto con invitados, como unos 40. Yo creo que sí. Junto con invitados, antes de haber sido ya. Ah, porque, bueno, ahorita no hemos ya manejado, como apenas acabamos de empezar, todavía no manejamos la dinámica de tener un artista invitado, que generalmente publicaba los domingos, pero el año pasado que lo estuvimos manejando, cada semana era un artista diferente, entonces sí fácil han de haber sido junto con los fijos unos 40 artistas ya los que han publicado Tira y un pase. Ok, entonces ya vieron, han sido bastantes, 40, o sea que hay bastantes artistas ahí. Incluso ha de haber por ahí algún artista que tendrá mucho talento. Incluso si tú no estás escuchando y tienes la duda, pues aprovecha, lanza tu proyecto. Igual ahí contacta a los chicos de Paz de la Marchanta y por qué no, incluso les podrían estar echando la mano ahí con algunos comentarios. Y miren, ahorita les estoy diciendo en el chat que nos manden sus preguntas. Que nos vayan diciendo qué les gustaría saber, mándenos arroba el push start, incluso si nos están escuchando desde la versión del podcast descargado, no importa, ya saben que seguimos dándole seguimiento, ahí los vamos mandando con nuestros invitados, les vamos compartiendo sus tweets, sus formas de contactarlos. Y chicos, no sé, ¿qué más nos pueden platicar del mundo del cómic? Qué complicado, no sé, y hablando más técnico, ustedes utilizan ciertas herramientas, no es así nada más que se ponen con el mouse y el Photoshop, sino tienen sus tabletas, sus equipos. ¿Pueden platicarnos más como, por ejemplo, alguien que quiere iniciarle, qué equipo podría comprar o qué le recomendarían que se hiciera? Hay unas incluso que son como pantallas, ¿no? Que dibuja sobre ellas. Pero díganos como qué aconsejarían, de qué herramientas, no sé, cada quien si nos pudiera decir como su consejo. César, tú por ejemplo, ¿en qué ilustras? ¿Cuál es tu equipo para trabajar? Ok, pues la verdad, si es Mac o PC no importa, a final de cuentas estás trabajando con softwares que corren en los dos programas, entonces hay mucha gente que se pone como muy especial con ese tema. Yo en lo personal digo que no importa. Yo trabajo con Photoshop, me ha acomodado muchísimo con esa herramienta. He intentado otros programas que como Corel o Manga Studio, que tienen opciones muy buenas, pero pues ya estoy acostumbrado o viciado con el Photoshop. Pero creo que depende mucho de con cuál te acomodes, o sea, ya es muy personal. Si te quedan más cerca ciertos comandos o si se te hace más fácil o bonito. Bueno, eso en cuanto al software. La parte técnica, pues sí es indispensable una tableta que tenga sensibilidad a la presión. Creo que sería como lo básico. Las bambú son las de batalla para todas las personas que conozco, y ya de ahí, pues si tu economía te permite conseguirte una mejor, más grande, con no sé, más accesorios o cosas, pues adelante. Están también las las pantallas que mencionaba Cindy, que es pintar sobre la pantalla directamente. La verdad nunca he trabajado con nada de ellas, me imagino que ha sido una experiencia bastante agradable. Pero pues están bastante caras, entonces depende mucho y de la economía. Sí, no, pero como mencionas, ¿no? Si realmente tienes las ganas, vas a aprovechar las herramientas que tienes a la mano y por qué no romper el cochinito y ahorrar, porque también es cosa de invertirle, como cualquier carrera, como cualquier profesión, necesitas tus herramientas de trabajo. Entonces, ¿recomiendas estas tabletas que son las bambú? Incluso creo que sí las ubicarán muchas personas. Vayan a un centro de cómputo o en tiendas especializadas. Y hay de distintos precios, ¿no? Creo que varía por los puntos de precisión, o si no me equivoco, César. ¿O cómo es la variación? Las opciones que te da, hay unas que solamente son sensibles a la pluma, otras que son a la pluma y a tacto, o a ambas, o otras que tienen ciertas opciones de poder meterle comandos y demás, y hay otras que varían dependiendo del tamaño, los modelos Intus. El modelo Intus es el siguiente de bambú, pero pues sí, la base es como la bambú que tenga sensibilidad a la presión. Con eso ya pueden empezar a darle a la onda digital. Perfecto. Axur, nos comentabas, ¿no? ¿Tú también usas de estas o cuál es tu herramienta de trabajo para hacer estas ilustraciones? Yo uso una Wacom Pen Touch, que realmente no es de las... es la intermedia, se puede decir. Porque aunque sí he probado las Cintiq y algún día yo creo que voy a tener que dar el paso a esas, sí son algo costosas. ¿Como cuánto andan esas? Como la más baratona. 20 o 30 baros, ¿no? Sí. Wow. No, yo creo que la más chiquita está en 16. Sí, las de 12 o 13 pulgadas. Y las consigues. Sí, puede estar en, unos 13 o 10. Ah, pues. Pero yo invertí más en. Bueno, es algo que también es como que es importante mencionar. Invertí. Ahorita contesto la del chat. Sí, no te preocupes. Perdón. Yo las voy agarrando y te las voy pasando. Sí, es importante invertir también en la computadora y pantalla que tengas. Porque si por ejemplo ya a partir de CS5, CS6 de Photoshop, yo también uso Adobe. Se requiere una buena tarjeta de video porque ahí estás procesándolo. Si no tiene una buena, se puede ya llegar a un punto en que no pueda procesar todo lo que estás haciendo de los pinceles, los filtros, el tamaño del archivo. Sí, hace que yo he invertido más en mejorar con la tarjeta, aún Nvidia, y también aumentar el disco interno para que no tuviera ese problema, porque yo también hago motion graphics y eso se consume la memoria RAM. Ah, perfecto. Entonces también no nada más es la herramienta como las tabletas, sino también una buena computadora con sus tarjetas de video, porque si no, como... ¿De qué les va a servir, no? Es como, va a estar medio pesado el trabajo. Y pues bueno, Alejandra, ¿tú qué usas? ¿También una bambú o cómo le haces? Es igual con una Wacom bambú. Ajá. Y pues igual Adobe, o sea, Photoshop, básica. Bueno, sí, Photoshop es como, yo también, como dice César, yo también estoy una viciada del Photoshop. Entonces, pues sí, igual, lo mismo. Ok, pues ahí están los tips de tres artistas talentosos, que la verdad no me imaginaría la verdad que usaran esas herramientas, pero como dice, ¿no? Cuando tienes talento, las ganas, con lo que tengas a la mano lo vas a hacer. Incluso, no se preocupen chicos, si ustedes quieren iniciar y no tienen la computadora, pues comiencen a mano, ¿no? Ustedes, me imagino chicos, que también hacen acuarelas o otro tipo de técnicas, croquis, pues también, dibujos. De hecho, bueno, por ejemplo, esa pregunta la podría contestar yo, en el sentido de que yo directamente el God Comic lo inicié con publicaciones escaneadas. O sea, yo utilizaba muchísimo estilógrafo, cuando quería hacer color eran acuarelas, las escaneaba y así las publicaba. O sea, ya mi salto a digital fue hace apenas como un año y medio. Wow. No, sí, un año, sí, más o menos. Mi salto así a digital. Pero básicamente eso hacía, o por ejemplo incluso los toques, cuando ya empecé a utilizar el Photoshop, escaneaba la imagen y lo hacía con el mouse. O sea, realmente no hacerlo en digital no debe de ser un impedimento para que comiencen a sacar sus ideas, ¿no? Sí, ¿no? Está increíble, e incluso estaría padre también que compartieran, no sé, ese material ya hecho así como análogo. Está muy padre ver sus posibilidades, porque como comentan, ¿no? En digital se ve increíble, pero también si no tiene esa posibilidad de pagar un equipo en este momento, pues vayan ahorrándole y en eso sigan practicando, no hay pero que valga, sigan trabajando. Y miren, ahorita lo que nos comentaba Axur, ahí tienen varias preguntas, están muy activos, les agradezco a todos ahí los que están en el chat, que es una de las grandes ventajas que nos escuchen en vivo todos los jueves, 10:30 de la noche, ya saben, aquí a través de resetmx.com. Y bueno, por ahí están muy activos BitGeek, Urso86, Lencho Moreno, Mitlantecutli, M. Medina, Monkey, varias personas, y también a los 24 que están en Mixler, gracias por escucharnos, gracias también a los que nos descargan. Y vamos a leer algunas de sus preguntas. Por ahí dice Lencho Moreno, dice, perdón si ya contestaron o mencionaron esto, las tiras que hacen, sacan una cada que se les ocurre, o que cuando se las piden con cierto tiempo, yo creo que se refiere como cómo va siendo su proceso de curaduría, cómo lo van sacando en esto, me imagino que es proyecto de Puzzle Marchanta, cómo le van haciendo en el orden. Pues ya tenemos una lista de temas por al menos 2 meses. Ah, wow. Con la fecha de qué día es va a estar ese tema activo. Uh-huh. Y cada uno elige un día. Esto es legalmente, todos somos profesionales con agendas ocupadas, así que tratamos de que sea el día que se adapte mejor para cada uno. Claro. Y ya nos avisen si se puede o no se puede. Y realmente, como yo, a mí me pasó muchas veces, la subo casi en el último momento por lo ocupado que estamos. Confiamos. Confiamos uno en el otro de que va a responsabilizarse del contenido que va a subir a la página. Oh, yeah, así que realmente yo veo las tiras de los demás hasta que las suben ellos en la página. Y muchas veces es igual. Okay. Hubo una parte del proceso que sí subíamos antes para poder verlo, pero yo y varios vimos que no era tan necesario, porque al final funcionaba mucho, había como lo que decían los usuarios, nos pegaban mucho, algunos estaban, otros no estaban, luego las subías de última hora y no había quien te comentara. Sí, sí. Como complicado, y por eso ya mejor decidimos que cada quien se responsabiliza de su publicación. No sé si la pregunta se refiera como a la periodicidad, o sea, que cada cuánto se publica. Ahí sí, lo que es fácil, precisamente como somos muchos, la idea es que por muy poquito falte un día, que un día quede que no publique nadie, pero generalmente es diario. Diario va a haber una tira nueva en fase de casi. No sé si se refiere a eso, a la periodicidad. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo era su organización? Yo creo que era lo que se preguntan. Y ahorita... Ah, ya. A ver, y ahorita esto me sorprende desde que siempre les pregunto esto de cuánto tardaban en hacerlo, porque veo que luego ciertas ilustraciones que se ven como muy elaboradas, que dices, caray, que esto sí se debe haber tardado una semana. Luego resulta que la hacen en 2-3 horas. Ahí se ve realmente ya, por supuesto, dejando al lado el talento, el trabajo invertido de tantos años de estar practicando, pues ya lo pueden hacer en un breve periodo de tiempo. Pero como cuánto se tardan por historieta cada uno, sé que cada trabajo y cada ilustración es distinta, pero ¿cuál es el promedio? No se me podrían decir cada uno. Tú, César, ¿cómo cuánto tardas en hacer una de tus historietas? Yo, como bien acabas de decir, depende mucho la... Sí, ¿no? Las características que le vas a dar. Cuando la saco así por muy rápido, yo creo que me tardaré unas 2-3 horas en hacerla. Uh-huh. Y ya, dependiendo si tengo más tiempo, pues sí, le echo más vegetita y se tarda un poquito más. Pero ya aproximadamente unas 3 horas por muy rápida. Ah, ya. No, pues sigue siendo muy rápido. Caray. Axur, cuéntanos, ¿con cuánto tardas en hacer una historieta? Generalmente creo que tienen un formato, o soy yo el que estoy mal, pero veo como que son 4 viñetas, ¿no? En general, muchas de tus del formato de las que haces. Sí, últimamente estoy tratando de mantener todo el mismo formato. Estándar. Incluso el año pasado, para ahorrar un poco de tiempo, siempre tengo un template de mis tiras para cada proyecto que hago. Ajá. Así que hay cosas como ciertos márgenes que ya están hechos de mano y textos, bueno, los textos de datos, pero ahí sí varía. Cuando estoy dibujando algo que no he dibujado antes, cierta posición de personajes o un personaje nuevo o un escenario, hay veces que sí, la verdad me he tardado demasiado, o sea, 5 horas, que es la verdad demasiado tiempo para algo tan sencillo. Otras veces, otras tiras las puedo sacar en 1 hora, 1 hora y media, lo mucho. Sino como incluso que te clavas mucho en un detalle que quieres que te guste, ¿no? Y sí, se te va el tiempo. Incluso a veces lo que más me tardo es el texto, como que ya que las palabras adecuadas queden, y claro, he cometido errores a veces, que es casi para como volver a dibujar, aunque yo tengo ya, mi proceso es como para ir, para el trabajo tengo que hacer al menos 1 hora de ida y otra hora de regreso, voy pensando en mis próximas tiras. Claro. Y ya tengo ya claro más o menos qué sigue por el mes, pero ya cuando tengo que poner las palabras, a veces me tarda un poco más en eso. Qué gran consejo acabas de dar, esto de aprovechar los tiempos muertos. En vez de ir jugando Flappy Bird o así, pues vayan aprovechando y vayan haciendo su guión. Esto está bueno, ¿eh? Anoten ahí a los que están escuchando. Adelante, Axur, perdón por interrumpir. Y también cuando hay tiras del año pasado de Pasar Machuta, que si los ven son como ilustraciones más complejas. Ahí he tratado de... Aunque a veces con cuestiones de, bueno, de trabajo no puedo dedicarle todo el tiempo posible, cuando puedo trato de darle algo, pues mucho de mi trabajo para el público. O sea, que realmente darles algo distinto en cuanto a gráfico, chiste, etcétera. Oye. Algunas sí me tardé más, otras menos. Varía mucho, la verdad. Varía. Creo que como trato de probar muchos estilos, incluso este lunes empieza un nuevo webcomic donde yo dibujo y que está escrito por Homero Ríos, este Ojel Mare. Wow. Ahí es algo mucho más complejo, así que se me puede tardar hasta 8 horas. Varía bastante. Varía, ¿no? Y como dicen, sus procesos son distintos, dependiendo del proyecto te vas adaptando. O sea, no hay un estándar como tal, pero es lo que les va dando su identidad. Y ahorita algo que están mencionando, antes de pasar con Alejandra, que esto los esto de no solamente ilustrar, sino también de crear el guión, de ver qué es lo que vas a expresar, cómo lo vas a decir, para que pueda llegar, ahora sí que esa idea que tienes en el cerebro, que es la gran magia de un artista, de un ilustrador, o de alguien que quiere crear simplemente algo, de cómo vas a bajar esa idea que tienes en la cabeza a un papel o a la pantalla, ¿no? Está también lo complejo, y como dicen ustedes, son multidisciplinarios también, aparte de ilustrar, están metiéndose en otros ámbitos, ¿no? Incluso creo que también por ahí ustedes hacen cosas de animación, ya te están metiendo a más cosas, pero se ve lo padre que es su labor, ¿no? Que no solamente estarán dibujando, sino hacen muchas otras cosas más. Es muy completa la profesión, ¿no? Y Ale, cuéntanos tú. Me acuerdo cuando te entrevisté en esta cobertura de Reset, nos comentabas que tardaste como algo así como 3 horas, 2 horas, no me equivoco, en este de Samba de Amigo, y que también se me hacía wow, en serio lo hizo en tan poco tiempo. ¿Tú como cuánto te tardas en tus trabajos también variando por lo que estamos viendo? Pero ¿como cuánto le inviertes? Pues es que también, o sea, sí depende muchísimo, o sea, sobre todo, bueno, en mi caso va a depender híjole, estoy bien lenta, pero bueno, va a depender más que nada como del desarrollo de la idea, ¿no? O sea, porque si me ocurre una idea y yo generalmente nunca hago boceto, o sea, como que a mí más bien las ideas me surgen como guiones. Entonces primero escribo el guión y ya después le adapto en cuántas viñetas me va a quedar, en qué posiciones tienen que estar los personajes. Y de repente así de, ah, maldita sea, hice un guión de una tira donde tengo que poner unas 9 viñetas, entonces tengo que narrar una secuencia de 9 viñetas. Lo vuelve un poco más complicado, ¿no? Entonces ahí claro. Es cuando va a variar de que me puedo tardar en una que haga de 2 viñetas, de 4 viñetas, y me la echo en unas 2 horas, a lo mucho 3 horas, a que haga una de una secuencia más compleja de unas 9 viñetas, y entonces sí sean a lo mejor unas 5 o 6, que sé que es mucho, pero pues sí. Ah, perfecto, pues ahí está el dato. Qué mejor, hoy te están escuchando, estamos aprovechando que tenemos aquí a estos 3 ilustradores. Para que en esas experiencias, pocas ocasiones tenemos realmente la oportunidad de preguntar, de saber estos datos. Así que tomen mucha de sus notas, de lo que nos están compartiendo. Y pues chicos, ya estamos llegando como a la recta final. Me gustaría que nos compartieran qué es lo que viene para ustedes, si andan metidos en algo, si van a estar presentes en algún evento o cualquier comercial. Que nos comenten en qué andan. No sé quién le gustaría iniciar. Las damas primero. Alejandra, no sé qué nos podrías platicar, qué es lo que viene para ti en especial. Y ahorita si quieren hablamos de Pásale Marchanta, de qué es el proyecto como en el que están involucrados. ¿Qué es lo que viene para Alejandra Ale que Gámez? Bueno, algo que ahorita como que la verdad me tiene entre sorprendida y así como sinceramente asustada, es que como que más gente está llegando a mi página, ¿no? Entonces esta idea como de que está creciendo el público de repente me aterra un poco, pero también me da de alguna manera la posibilidad de pensar en una publicación. Entonces yo espero, o sea, tengo en planes, todavía tiene que ver también con esta cuestión del dinero, ya poder publicar este año algo impreso, un primer recopilatorio de tiras de Mountain Beauty. Wow. Probablemente llevarlo a fin de año a Festo. Ok. ¿Qué es Festo? Para los que no ubicamos, ¿qué es Festo? Lleva muy pocas inmediciones, pero es un festival de cómic independiente mexicano. Básicamente, pues ahí se reúnen, vienen de muchos estados de la República, gente que hace cómic y viene a... Ahora sí que a dar impreso, o bueno, a vender impreso, el trabajo que llevan tiempo haciendo, algunos más, otros menos, algunos nuevos, algunos que ya llevan un cierto tiempo, pero vamos, es como esta plataforma de exposición, y lo que ha proyectado mucho esta parte es que ya es parte como de la Filip, entonces ya llega más banda, entonces ahí mi idea es a lo mejor entrar ahí este año. Ok. perfecto. Ahí está lo que viene para Alejandra. Mucho éxito, ¿no? Suerte, éxito. Seguramente lo tendrás, Ale. Y pues bueno, César, cuéntanos, ¿quién es para ti, César? ¿Qué es lo que estás haciendo o qué es lo que tienes ahí trabajando? No sé si nos puedes platicar algo. Bueno, pues aprovecho para hacer el comercial. Ahorita está a la venta la revista Algarabía 114. Ok. Que es un número especial dedicado a los 37 años de Star Wars. La portada la hice yo, entonces ahí si gustan checarla o conseguirla, está chido para que vean ahí el trabajo y la revista, que es bastante buena. ¿Qué viene para mí? Afortunadamente he tenido mucho trabajo que, pues bueno, por la parte profesional me viene bien, pero en los proyectos personales pues he tenido bastante olvidado. Tengo que retomar el cómic que hago, que se llama Fireseed. Estoy a punto de sacar el número 2, pero pues, por lo mismo no puedo terminarlo. Y tengo un webcómic que se llama Los Misteriosos Viajes del Capitán Calavera, que también ya tengo el guión de bastantes páginas escritas, pero no lo he podido dibujar por lo mismo. Entonces yo espero que en las próximas semanas ya se me aliviane la carga de trabajo y pueda retomar un poco de esto, y ya dependiendo cómo me vaya en la retomada del proyecto, donde me estaré presentando en los siguientes eventos de lo que reste del año. Perfecto. Bueno, pues ahí está, y te pueden encontrar en Facebook, César Vergara Art, si no me equivoco. Así es, César Vergara Art. Si no, de todos modos, en las tiras que usted colaboró de Fáciles, ahí está en la página. Está. Ahí también se me olvidó mencionar, Alejandra es, pues como lo habíamos mencionado, en Facebook, es facebook.com, ¿cómo era? Para que queden... The Mountain Witches, bueno, es la montaña Witches en inglés. Perfecto. Y así me encuentran en todas las redes, de hecho. Perfecto, ahí está, para que también sigan pendiente el trabajo. Y ahora sí, Axur, cuéntanos tú en lo personal, y qué, ya fue, para finalizar, ¿qué es lo que viene para Pásale Marchanta? Igual ahí que nos puedas comentar, Axur. Ok, de mi trabajo, pues en realidad estoy muchas cosas últimamente. Para relacionarlo un poco con videojuegos, pues creo que el tema más se maneja acá en este podcast. Pueden encontrar en la tienda de Android y la App Store. El juego de Betinorama, publicado por Digital Wind. En ese yo hice muchos de los gráficos de menú y de fondo. Es un juego, son varios de minijuegos. Ahorita salen los dos primeros dentro de ese, y pues lo pueden encontrar en la tienda para sus celulares. Y ese me parece interesante mencionarlo porque yo conocí al autor de Petinorama, Carlos Nieto, por medio de Pásale Marchanta. Realmente no habría otra manera que nos hubiéramos conocido. También de videojuegos, yo creo ya se ha hablado acá en ese podcast del Devour. Claro. Yo soy parte del comité de Bauer en la parte gráfica, y estamos trabajando ya en la parte, en las convocatorias, en las conferencias que trataremos en octubre, a finales de octubre, del de Bauer edición 2014. Perfecto. Incluso la próxima semana, junto con otro amigo del podcast de Coque, vamos a sacar una convocatoria para una exposición. La estaremos compartiendo la próxima semana. Espero que haya gente interesada en participar en esta exposición de octubre. Perfecto, pues ahí anoten ese, por cualquier cosa ustedes que quieren participar, ahí va a salir una oportunidad más de las tantas que hay con Dead Hour, que también es un gran proyecto. Por ahí Jacinto, lo estamos apoyando desde la primera edición, un gran evento que también, por supuesto, hace algo que nosotros queremos, que es apoyar al talento nacional, increíble que están haciendo. Y pues bueno, ¿qué más, Axur, qué más viene para ti, para Pásale Marchanta? Último, dos comerciales, los dos. Tú dale, Garfield, tú dale. El lunes empieza este nuevo webcomic, Hotel Mairet, con Homero Ríos, Dante Estrada y Jame. Ok. Va a ser un webcomic semanal, y es un cómic de misterio ya para público, no va a ser de humor. Y es algo que yo no he realmente probado antes, espero les guste. Bien, entonces. Y también, si me pueden, espero que me sigan en redes, porque trabajé en un par de juegos que van a ser gratuitos, van a salir en los próximos meses, y pues se los quieren descargar. Perfecto, pues aprovechen, es gratuito y es talento nacional. Ahí, si quieres, nos ponemos en contacto y nos dices, y con gusto acá los compartimos para reseñarlos, o a ver cómo hacemos esas colaboraciones, Axur. No te preocupes. Gracias. Y para Pásale Marchanta. Sí, venga. ¿Qué viene? Ah, pues por ahora estamos retomando, otra vez estamos retomando el proyecto. Esperamos ya volver a actualizar diariamente. Y estamos hablando todavía cómo podemos hacer que crezca la página, todo el proyecto, pero esto depende también mucho de la reacción que tenga el público con las tiras. Disfrutamos mucho hacer esto, pero también a veces es un poco complicado, somos muchísimas personas, sí, realmente. Así que de repente ponernos de acuerdo es un poco complicado, no porque no nos llevemos bien, sino porque estamos en distintos horarios, claro, etc. Pero sí queremos que eso crezca y queremos darles más contenido, darles nuevas, hacer nuevas dinámicas con nuestro público. También, si están interesados en participar, cada sábado publicamos las tiras que nos manden los fans. Muy buenas, ¿eh? También. Tenemos un álbum especial para esas tiras y también les ponemos el muro y compartimos obviamente el enlace si tienen una página ustedes con su trabajo. Realmente queremos crecer junto con el público. Bien, entonces. Oye, y antes que se me pase por aquí, nos pregunta en el chat M. Medina, pregunta que si puede poner su trabajo, o sea, el de ustedes, en su blog, obviamente respetando sus créditos y demás, que si no hay problema en que puedan compartir el material que ustedes desarrollan. De mi parte no hay, no hay problema. Pueden... No, para nada, al contrario, gracias. ¿Sí? Es parte de lo mismo, ¿no? De seguir compartiendo lo que hay. Perfecto. Pues sí, como les digo, ¿no? Ok, compartan, apoyen, pero sí respeten eso, ¿no? Y qué mejor, porque luego mucha gente cree que borrando, colgándose del trabajo de alguien, ayudan, pero al contrario, es mejor respetar los créditos, sirve que haces el contacto con la persona y se agradece, ¿no? Que hagamos esta colaboración entre colegas que estamos de alguna manera involucrados en medios digitales. Y pues bueno, chicos, no sé, algo más que quieran agregar, César, Alejandra, Axur. César, ¿algo más? No, pues que todo lo que teníamos que decir del proyecto ya. Ah, perfecto. Sí, ahí está, chicos. Yo. Bueno, sí, Axur. Nada más agradecer la entrevista. No, gracias a ustedes. No, gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Saludo rápido a Josué, que otro amigo nuestro, Juanero, que nos está escuchando. Ah, perfecto. No se preocupen. Espero. No, antes que nada les agradezco a ustedes, César, Alejandra, Axur, por estar. Espero tenerlos, no sé, en un rato, igual tenerlos nuevamente para que nos sigan platicando cómo va siendo su carrera, qué es lo que están trabajando próximamente. De todas formas, ya saben, aquí es su espacio en el Push Start. Les agradezco nuevamente. Y ya saben, síganlos, chicos, ustedes que nos están escuchando actualmente. Gracias a todos los que estuvieron aquí en vivo. Por ahí está BitGeek, DNA, Urza86, Lencho Moreno, que estuvo bastante participativo, Mitlantecutli, alguien que nos escucha ya semana con semana, M. Medina, Monkey03, el buen Omar Díaz, un abrazo, bro, Starscream, y a los 20,000+ que no sé qué nos escucharon ahí en el Mixler, siempre los invito a que se pasen acá mejor a Reset para que participen, colaboren con la comunidad. De todas formas, les agradezco, y por supuesto, un fuerte abrazo a toda la gente que nos descarga, gracias, de donde quieran que estén, a la gente de España, un fuerte abrazo, que tenemos bastantes fans, ahí en Sudamérica, en Centroamérica, también gracias, y a la gente de Canadá y Estados Unidos, también gracias por su apoyo, y por supuesto aquí, a los conacionales, a los mexicanos, gracias por este apoyo, qué bueno que les está gustando este esfuerzo que estamos haciendo. Yo, su servidor, en traerles estos invitados, en sobre todo apoyar el talento que se está desarrollando y que no se quede ahí nada más flotando en el internet, sino que apoyemos de alguna manera, aportar nuestro granito de arena. Qué bueno que les está gustando. Sigan pendientes, vamos a seguir trayendo muchos invitados especiales, igual de talentosos, que vienen a compartir su trabajo. Por ahí les tengo una sorpresa, no sé si adelantárselas, que igual luego se nos se va, pero les mandé hace rato por el chat un guiño, pero espérense unos 15 días, el siguiente programa va a ser normal con el equipo de Reset, y en 15 días puede que tengamos un increíble invitado. Qué bueno que les gustó. Y pues bueno, chicos, ahora sí nos despedimos. Ya saben, la forma de contactarnos es en Twitter, arroba el Push Start, en Facebook, facebook.com/elpushstart. También pueden seguir a mí para platicar, para compartirles más de lo que yo hago en redes sociales, en medios digitales, como arroba alarjual. Y ya estamos platicando, ya saben, estamos abiertos a lo que ustedes necesitan. Les agradezco nuevamente su apoyo. Síganos en el Twitter, denos sus valoraciones, suscríbanse. Y pues gracias nuevamente por compartir otra velada gamer. Porque ya saben, chicos, somos más que solo videojuegos. Que estén bien, nos escuchamos la siguiente. Hasta la próxima. estás escuchando Push Start.